emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras el camino, si encuentras tu destino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino, con tu miseria a ese lugar. Con las verdades, buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras el camino, si encuentras tu destino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria a ese lugar. ¡Emigrante! ¡Apa! ¡El cerro tiene! pero los ricos no la comparten. Somos distintos, somos iguales. ¡Gracias!